Estamos con Gabriel Salón Flores. El maestro ha desarrollado, junto con un gran equipo de maestros, un proyecto educativo alternativo. Estamos en Tepexoxuca, Libres, Puebla, y queremos saber los avances, una vez que han sido años de esfuerzo del maestro Gabriel y de pues las comunidades, las escuelas, todo un movimiento pedagógico. Nuestro reconocimiento por adelantado al maestro, y queremos entrevistarlo para que nos ponga al corriente de cómo va el proyecto. Maestro Gabriel, una breve interpretación de lo que es el proyecto de manera global y sintética. Bueno, el proyecto realmente se centra en el sujeto, ¿no? En la formación de sujetos, por sujetos. La idea es que el maestro tome conciencia de que se está formando al mismo tiempo que forma, y que la formación se da en esa relación de dos sujetos, pero que toma en cuenta la realidad personal, individual, de cada niño o niña, de cada joven o señorita, de la comunidad y del Estado. No puede estar desvinculado un proyecto de la realidad en la que está enclavada la escuela o el aula o el maestro, ¿no? Por eso el proyecto educativo parte de la comunidad y partió de una consulta amplia a padres, alumnos y maestros. Entonces creemos que el proyecto que se ha ido elaborando en base a esta consulta y en base a mucha reflexión de maestros desde hace pues ya más de un año que comenzamos a trabajar en esto, se ha estado reflexionando, aplicando y viendo resultados y corrigiendo, con la idea de que cada maestro se apropie y adapte el proyecto a sus necesidades. Pero repito, lo esencial sería la formación del sujeto, ¿no? Con lo que eso supone ser sujeto, ¿no? Alguien que piensa, que es autónomo, que es creativo, que habla, que dice, que actúa, que se responsabiliza, que se compromete. Ese es lo fundamental. Y los contenidos son el pretexto para lograr la formación de este sujeto. No se descuiden los contenidos, pero no se les da el principal peso. El principal peso tiene la formación del sujeto. Y los contenidos y los programas se van adaptando y se utilizan tanto cuanto sirvan para la formación de este sujeto. Sería así como en síntesis. Sí. ¿Cómo podríamos contrastar la Alianza por la Calidad de la Educación y el proyecto educativo alternativo que desarrollan ustedes? Bueno, pues precisamente el contraste está en que la Alianza hace énfasis en la tecnología, en los medios electrónicos, en los edificios, en la remodelación y en evaluaciones y en estímulos a maestros en base a esas evaluaciones. Entonces todo es ajeno al sujeto, no toma en cuenta para nada al sujeto y a sus necesidades. Es una alianza que se planeó o se ideó desde el escritorio sin tomar en cuenta necesidades concretas y reales de los niños, niñas y de las comunidades, ¿no? Y hace énfasis y le apuesta a la tecnología, al internet, a la red, a la intercomunicación, a las computadoras, y se olvida de que el sujeto es lo básico, ¿no? Que la educación tiene que estar centrada en el ser humano, en el sujeto. Y lo otro, pues ok, en cuanto tú seas sujeto autónomo, independiente, creativo, podrás manejar con mayor destreza, pero para tu servicio, una computadora, una red, lo que sea. Ahora están hablando de los Twitter, que están de moda, y entonces como que si en eso se basa la alianza, ¿no? En toda esta modernización, en toda esta parafernalia sin tomar en cuenta lo otro, ¿no? La evaluación, nosotros pensamos que debe centrarse en el desempeño, en el dominio del proceso, en la maduración, en los valores, en las destrezas que se desarrollan en el sujeto y no en memoria, en resultados externos a base de pruebas objetivas, ¿no? Entonces, y estandarizadas, que no te dicen nada, no revelan en realidad. Siempre van a comparar cómo están nuestros niños con los de Dinamarca. Y eso no nos dice nada, porque la realidad de Dinamarca es completamente distinta a la realidad de un niño de la sierra, ¿no? Ahí hay una gran inequidad. Completamente, ahí es una injusticia, una inequidad. Porque no son ni los mismos medios ni las mismas situaciones, ¿no? Un niño de una ciudad, un joven de una ciudad que tiene todos los medios, bibliotecas, posibilidades, medios de comunicación, a un niño aislado de la sierra, que no tiene ni biblioteca, ni goza de medios, ni puede, ni está cercano a estos centros, no tiene muchos. Su cultura es distinta, no que sea mejor o menor, es otra cultura y por lo tanto no puedes evaluar con un examen estándar dos culturas, o tres, o cuatro, o veinte. Cada comunidad es una cultura distinta, ¿no? Bien. ¿Qué le dice nuestro proyecto educativo alternativo a los maestros de base, a los maestros que están en el grupo, a los que buscan cómo innovar su trabajo? Yo creo que esto es el maestro debería pensar que el proyecto alternativo le permite recuperar su vocación de educador, ¿no? De educador del pueblo, de educador de los niños, de creador y no de repetidor. No, hoy día los precisamente los medios, la secretaría, los gobiernos en general y la ACE quieren convertir al maestro en un, le llaman mediador o facilitador. Y es minimizar la labor. El maestro es educador, educa, conduce, guía, acompaña, pero no puede ser un mediador de qué, un facilitador de qué, cuando precisamente el que te educa es el que te pone retos, te presenta dificultades para que tú las venzas, no te las facilita. Entonces el proyecto educativo recupera la dignidad, el papel y la vocación del maestro, que tiene que ser creador, responde a retos, inventa, crea. Nosotros le estamos llamando esto también artilugios, es el creador de artilugios para lograr que el joven o la joven se formen como sujetos. Entonces, recupera el maestro su dignidad, su posibilidad. Le dejen las manos, por eso decimos, tomar las escuelas es tomar la educación en sus propias manos, ¿no? Responder a los retos que se le presentan día a día y no repetir ni cumplir un programa, un plan y programa, y estar angustiado por si el horario, por si el programa, por si voy en la ruta crítica, estas cuestiones, y se olvida del sujeto que tiene delante, que tiene necesidades personales, ¿no? Y que día a día cambian. Por eso también decimos que el maestro es el que educa en la cotidianidad, porque el día de hoy el niño vino con este problema o la niña vino con esta situación y yo mismo como educador estoy enfermo, estoy desanimado, me pasó tal cosa, y tengo que tomar en cuenta que yo soy, que en esta cotidianidad, el que educa, ¿no? Sí, maestro. A los padres de familia. A los padres de familia, ¿qué les diríamos? Ya les diríamos que ¿qué prefieren? ¿Un niño que sepa de memoria muchas cosas, pero que no se sepa conducir en la vida, que no sepa responder a los retos, que no sepa ser creativo, que no sepa responder a retos, mejorar su situación de vida, su casa, su comunidad, su calidad de vida? Eso es lo que, o prefiere que un niño saque 10 en la prueba enlace, o saque MB, o saque una calificación alta, pero frente a la vida no sepa desempeñarse, no sepa defenderse, no sepa ser creativo, no sepa mejorar su alimentación, no sepa ser sano, no respete el medio ambiente, o no le interese el calentamiento global, ni el problema global en el que estamos, ¿no? La situación ecológica. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Un niño con 10 en enlace que saque diplomas o un niño con 10 en la vida, en los retos, en los valores, en el respeto, en el honor, en cumpliendo sus promesas, en su responsabilidad. Sí. ¿Qué visión tienen los maestros innovadores como Gabriel Salom acerca de la evaluación, que es un tema que ha causado polémica y que está en la puerta de la esquina? Pues la evaluación, por lo que se ve, la SEP, y lo estamos viendo con un tríptico que está repartiendo la SEP, dice cómo hacer para lograr éxito en la prueba enlace. Esto te está haciendo ver la visión miope, torpe, raquítica y muy muy muy muy torpe de la SEP. Le interesan resultados, pero con respecto a la prueba enlace, o sea, que subamos un punto, dos puntos o tres puntos frente al mundo, pero no dice, no da normas para que mejores tu calidad de vida, para que mejores refuerces los valores, seas mejor mexicano, mejor ciudadano, mejor hijo de familia, mejor sujeto, que puedas defenderte, crear, inventar, progresar. Y la prueba enlace simplemente te va a dar tus resultados, tu capacidad de memoria y de relacionar una cosa con la otra, pero no te da, no va a evaluar el ser, el sujeto. Entonces la evaluación tiene que tomar en cuenta el contexto, el avance, el proceso, los logros de cada niño. Si este niño no llegó con una problemática y no sabía leer, y ahora sabe leer, pues es un avance que logró. Este niño venía desanimado y en la escuela encuentra razones y viene ahora, ya no falta, y viene con gusto porque está aprendiendo cosas nuevas, porque es creativo, porque juega, porque se divierte, porque aprende. Ese es otro logro. Este niño es más responsable, este niño es más respetuoso, este niño valora a su comunidad, este niño se enorgullece de su cultura. Y eso es lo que habría que evaluar. Y no si sabe lo que es una sinalefa o cuántos, no sé qué teoremas hay aquí o allá, ¿no? Entonces, la evaluación tiene que tomar en cuenta al sujeto. Es una situación muy compleja, muy amplia, y no se puede evaluar a una persona, el saber, el valer de una persona por una simple prueba. Y los maestros, que también vamos a ser evaluados por enlace, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo digo que los maestros debemos tomar conciencia de qué es lo que sentimos. Los que nos tienen que evaluar son nuestros alumnos y la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y yo sí realmente, no sé, como que también había que darle vueltas a este asunto, ¿no? Y hay forma de lograr los resultados que nos piden resultados, hay forma de lograr esos resultados. O de demostrar que podemos conseguir los resultados que se quiere y no por eso se mejoró la calidad de la educación. Entonces, yo creo que es a lo que están obligando a los maestros, a dar resultados con tu enlace, pero no a dar resultados en calidad. Y yo creo que deberíamos, pues yo me la jugaré hacer las dos. Primero, trabajar en la calidad verdaderamente en la formación del sujeto, y por otra parte, hacer valores de las políticas que sean necesarias para dar los resultados que están esperando que demos. Maestro Gabriel, muchas gracias. ¿Quisieras agregarle algún mensaje a los maestros que están en esta lucha democrática contra la Alianza por la Calidad de Educación y que han batallado, que han presentado el proyecto educativo, que lo están aterrizando en las escuelas? ¿Algún mensaje, algo que quieras agregar a esta breve entrevista? Pues yo creo que esto que es una lucha a largo plazo, ¿no? Las cosas no se pueden lograr de hoy a mañana. Si hacemos un recorrido de cómo se inició el movimiento y cómo vamos ahora, a lo mejor bajó en aparatosidad, dijéramos, pero creo que está ganando en intensidad, en un trabajo individual, profundo, serio, de gota a gota, de comunidad a comunidad, etcétera. Yo creo que eso es lo que debemos mantenernos, que estamos trabajando para hoy y para mañana, ¿no? Entonces, pero sobre todo para mañana, poner bases para una sociedad más democrática, una sociedad más consciente, más crítica, y eso es a lo que tenemos que apostarle, pero es un trabajo a largo plazo. La expresión que conocemos de tu trabajo, a tomar las escuelas, ¿sigue vigente? Claro, y más que nunca se van. Y yo creo que ahorita los maestros, en distintos foros en los que hemos asistido, los maestros están tomando las escuelas, se están adueñando la educación. No les importa ya tanto el cumplir con un programa, sino el desarrollar las habilidades, las destrezas, el gusto, los valores, la criticidad en los alumnos. Y eso es lo maravilloso. Eso es tomar las escuelas. Y eso es subversivo. Claro que es sumamente subversivo. Pues te agradezco, maestro Gabriel, y reconocemos tu aporte muy generoso para los maestros y para el pueblo, que seguramente harán que fructifique esta lucha que has encabezado. Muchas gracias. Esperemos. Gracias, Gabriel.